3 de la tarde en París. Escuchan el flash informativo de Radio France Internacional. Seguimos trabajando para traerles toda la información, ya sea desde la redacción o desde el confinamiento en nuestras casas por la pandemia de coronavirus. Vamos ya con las noticias y Pilar Pérez en los controles. Lucía Valentín. Las autoridades francesas piden un cumplimiento estricto de las medidas de confinamiento este fin de semana con el objetivo de frenar la expansión del nuevo coronavirus. El ministro del Interior ha recordado que no se permitirán desplazamientos innecesarios como los viajes de fin de semana, con los que podrían estar llevando las personas el virus de las ciudades a las zonas rurales. En París se han cerrado parques y zonas ajardinadas como los Campos de Marte o las riberas del Sena. El gobierno francés, que dice estar probando 40 prototipos de mascarillas de protección, las más eficaces pasarán a ser fabricadas aquí en Francia, dada la falta de todos los materiales de protección que tanto necesita el personal sanitario tratando a los enfermos del COVID-19. Las mascarillas son muy difíciles de encontrar en todos los países europeos tan afectados por la pandemia. Y por cierto, que la Comisión Europea ha validado el plan francés de préstamos a las empresas por valor de 300.000 millones de euros. El objetivo es que sean capaces de hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia de coronavirus. La Comisión Europea, además, ha levantado las restricciones de déficit que pesaban hasta ahora sobre los Estados miembros más endeudados, precisamente España e Italia. Y es que España e Italia son los dos países europeos más afectados por el COVID-19. En España hay casi 25.000 infectados ya, de los cuales 2.000 se han curado y 1.300 han fallecido. Los hospitales de la región de Madrid están desbordados con unidades de cuidados intensivos que no dan abasto. Italia sigue siendo el país más afectado, con más de 47.000 infectados, de los cuales 5.000 se han curado y 4.000 han fallecido. Las autoridades italianas se preparan para endurecer las medidas de confinamiento en las próximas horas. El ejército se está desplegando en el estado de Lombardía, el más afectado por la pandemia. En Irán hay ya 1.500 fallecidos, según las autoridades, que informan también de 20.000 casos de infección de COVID-19 y más de 7.000 personas que ya se han curado. En América Latina, Colombia va a declarar el confinamiento obligatorio a nivel nacional a partir del próximo martes, día en que Cuba piensa cerrar todas sus fronteras a toda persona no residente, aunque dejará salir a los turistas. Recordemos también que Argentina ya está en confinamiento obligatorio. Y recuerden, estos son los gestos de prevención del coronavirus. Lávense las manos frecuentemente con jabón, desinfecten superficies como mesas o picaportes, tosan o estornuden siempre en el codo, eviten el contacto con personas enfermas o frágiles y, si pueden, quédense en casa.